la noche en la ciudad. Quiero hablar con la persona a cargo. No engañan a nadie cuando dicen que esto es un desastre natural, pero no es ni un terremoto ni un tifón. Lo que sí está pasando es que ustedes están escondiendo algo. Radionauta presenta algo que nunca debería haber ocurrido. Lo que todo el mundo temía y nadie se animaba a mencionar. Una producción de Jay Cacarudo. Condición extraños. El regreso. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien ahí afuera? Ya no habrá paz en la ciudad cuando caigan las sombras de la noche. Como el bebé de Rosemary, pero más aterrador. Como el regreso de los muertos vivos, pero peor. Como plan Z del espacio sideral, pero más berreta. Esto hay que impedirlo como sea. ¿Alguien en algún lugar va a apretar el gatillo? Condición extraños. El regreso. Oye. La producción de Condición Extraños no se hace cargo ni ahí de los efectos secundarios provocados por la escucha de esta emisión radial. Si el léxico empleado por los responsables del programa le parece ofensivo o de mal gusto, nos importa un rabanito. Recuerde que lo tenemos en nuestra mira. Todo lo que diga puede ser usado en su contra. Radionauta tampoco se hace cargo de nada, así que cualquier reclamo no tendrá ningún sentido. Cúrtase. Bienvenidos una vez más a esto que es Condición Extraños por Radionauta FM 106.3 MHz. Estamos haciendo esto, también pueden escucharlo a través de internet, a través del sitio de la radio, radionautafm.wordpress.com. Muy bien, vamos a presentar el equipo. De aquel lado del vidrio, subiendo y bajando la cortina a pedido mío, hoy viene caprichoso, el señor Matu Operator. Muy buenas noches. Buenas noches a los tres, ¿cómo andan? Todo bien. Hello. De aquel lado de la mesa, la señorita Marcela Covino. ¿Qué tal? Buenas noches. A mi izquierda el señor Lucas Jair Kotsali. Hola, ¿qué tal? Listo. Mi nombre es Damián García Toro y estaremos a las 22 horas haciendo que es con esto que es Condición Extraños número 51. ¿Tenemos vías de comunicación? Sí, telefónicas. Acá es para... te comunicas con Radionauta. ¿Te van a decir Radionauta? Es 451-6917. Hola, Radionauta. Hola, Radionauta. 451-6917. Esas son las vías telefónicas. Y si no, te metes en Facebook, que seguro estás ahí. Seguramente. Maldito parásito. Claro, haciendo nada más que eso. Claro, y buscas el grupo, que es Condición Extraños, Radionauta 106.3. Así es. Bueno, si no pasa nada extraño y cosas del fin del mundo, el apocalipsis zombie y demás, van a estar los chicos, o al menos una parte de los chicos de Portugal, haciendo algunas canciones acústicas y charlando un rato con nosotros. El nombre de la banda, ¿no? Exactamente. El apocalipsis, los chicos, claro, de Portugal, que... Claro, chicos, por todo, es un por grupo de... Claro, por lo de Cristiano Ronaldo. Bueno, vamos a meternos ya así en el contenido del programa, porque tenemos un montón de cosas así entre manos. Perdón por la expresión, pero bueno, no queda más remedio, sí. Está entre nuestras manos. Qué suerte que no nos ven. Claro, exactamente, eso para aquellos que no nos ven. Vamos a, ayer 20 de julio, ayer fue, no, antes de ayer, el día del amigo, el 20 de julio, sí. O sea, irónicamente, pero del año 1976 se creaba una banda conocida como Joy Division. Bueno, estos muchachos formados en Salford, Gran Manchester. Claro, es como decir el Gran Buenos Aires. Claro, Gran Manchester. Originalmente se llamaban Warsaw. Varsovia, así como la capital de Polonia. Bueno, banda formada por Ian Curtis, obviamente vocalista y en ocasiones guitarrista, Bernard Summer, guitarra y teclados, Peter Hook, bajos y coros, y Stephen Morris, batería y percusión. Joy Division evolucionó de sus influencias del punk rock, ¿no? De acuerdo con el crítico musical John Savage, no era punk, pero estaba directamente inspirado por su energía, para posteriormente desarrollar un sonido y un estilo del cual fue pionero, llamado post-punk. Como no podía ser de otra forma. Claro, junto con bandas como Siouxsie and the Banshees y The Cure, pues no solo poseían un sonido siniestro, sino en sus letras estaban obsesionados con la desesperación y la muerte, productos un poco de la epilepsia que empezó a padecer Ian Curtis en aquellos momentos. Su EP debut, An Ideal for Living, atrajo la atención de Tony Wilson, una personalidad de la televisión de Manchester. El álbum debut de Joy Division, And No Pleasures, fue lanzado en sello discográfico de Wilson, Factory Records, y provocó la aclamación de la crítica británica. A pesar del creciente éxito de la banda, Ian Curtis fue afectado por una depresión y por problemas personales, incluyendo la disolución de su matrimonio y sus agudas crisis de epilepsia. Curtis encontraba cada vez más difícil presentarse en vivo y a menudo tenía convulsiones durante sus shows. En mayo de 1980, en la víspera de la primera gira de la banda por Estados Unidos, Ian Curtis, abrumado por su depresión, se suicidó ahorcándose en su cocina. Joy Division lanzó póstumamente un segundo álbum, que es Closer, del año 1980, y el simple Love Will Tear Us Apart se convirtió en su lanzamiento más exitoso en los charts. Después de la muerte de Curtis, los miembros restantes de la banda formarían New Order. Sí. Y hablando... Bueno, y hablando de New Order, y bueno, Joy Division también. Sí, señor. Peter Hook, que lo nombramos como bajista y corista desde los principios de este grupo, Joy Division, viene a la Argentina. Mire usted. Ahora con un grupo que se llama The Light. La Luz. Así. Exacto. Peter Hook y La Luz. Aparte, Hook es gancho. O sea, Pedro, Pedro Gancho y La Luz. Claro. Peter Hook, hace un año de su última presentación. Bueno, bajista y cofundador de Joy Division, New Order. Este nuevo grupo va a seguir con la presentación de discos de sus bandas, ¿no? De todos los tiempos. El año pasado dio un memorable show en el Teatro Vorterix, presentando Movement y Power, Corruption and Lies de New Order. Claro, se vino con dos kiosquitos, claro, de New Order bajo el brazo y peló los dos. Pero esta vez va a tocar completo un No Pleasure. Ni más ni menos. Sí, y Closer. Los discos de estudio de Joy Division se va a hacer ahí para los nostálgicos, si querés. Claro, para los neo de los 80, claro, los neo nostálgicos. Sí. Bueno, por el momento lo que se sabe es que la única fecha es el 29 de octubre en Niceto Club. Con lo cual ya sabemos cuánto van a salir las entradas. Claro, ya están a la venta, así que así pueden pispear, ¿no? Sí. Por Ticketek, sí señor, por sistema Ticketek. Niceto Club, entonces Peter Hook and the Lights haciendo los dos discos de estudio de Joy Division y los Hidden Order, y que os quedará a pleno el señor Hook con La Luz y demás. Así que bueno, vamos a abrir musicalmente Condiciones Extrañas número 51 escuchando justamente a Joy Division y a Peter Hook and the Lights con Rowetta, una morocha que durante gran parte de su carrera fue miembro de los Happy Mondays, ¿sí? Así que bueno, y porque eran toda la Factory y todo ese, toda la pandilla, todo el kiosco de Tony Wilson. Exacto. Si no vean la película 24 Hours Party People, que están todas las respuestas ahí. Sí, sí, todo ahí. El que no la vio se jodió, pero sí me puede mirarla online, hasta en YouTube debe estar. Bueno, el hecho concreto que vamos a escuchar justamente un tema de Peter Hook and the Lights. Sacó un EP de tres temas de Joy Division, miento, ¿no? O de New Order, se me hizo el bache, cantado por esta chica que hoy en día tiene 48 años, pero tiene una dilatada trayectoria en el mundo de la música de Manchester. Y si venías con los Happy Mondays, sí, dilatado después. Sí, sí, estuvo en todas las formaciones de Happy Mondays, que se han juntado y desjuntado. La morocha. La morocha. La morocha. Justamente. Así que bueno, Joy Division y Peter Hook and the Light con Rowetta en la apertura de Condición Extraños. We'll be right back. dreams have gone away. Pictures in my mind take me right back to yesterday. I always carry the pictures, take me back to right before. Everything I do from now is better than before. In the night time, it's the right time. Take me down, down, down, down, down. In the right time, it's the night time. Take me down. The pain has gone away. I held everything inside. I watched it each and every day. Always carry the pictures, take me back to right before. The pictures in my mind, I want them more and more and more. In the night time, it's the right time. Take it down, down, down, down, down. In the right time, it's the night time. Take it down. Yourself changing all the words like this is better for your health. I'm watching all my dreams come true, getting bigger all the time. The only thing I have to do is find the missing rhyme. In the night time, it's the right time. Take it down, down, down, down, down. And the right time, it's the night time. Take it down. Franero popular de condición extraños aconseja: no cagarás más alto que el culo, pues enchastrarás la blanca camiseta. ...20:29 de la noche, en toda la República Argentina. El rock tiene algo que tiene que ver con el espectáculo, el show business, todo ese tipo de cosas, y siempre, siempre, los recitales de rock se vuelven cada vez más espectaculares, incluso con el avance mismo de la tecnología, video walls y ese tipo de cosas. Pero a lo largo del tiempo también se mejoró también la luz, la calidad. Antes ponían cuatro tachos y los escenarios eran bastante oscuros. Hoy en día los escenarios brillan por todos lados y se ve hasta el color de calzoncillos del que canta. Es todo artificial, ahora un poco más artificial. Claro, tiene una estructura montada atrás que dista de ser lo que habitualmente eran antaño los recitales de rock. Pero una de las cosas, de las primeras cosas que el rock incorporó a los escenarios fue el fuego. O sea, claro, antes era más un elemento elemental ahí. Claro, rudimental. De la nada, sí. Exacto. Bueno, yo desde Jimi Hendrix, cuando se le ocurrió prender fuego a la guitarra y convertirse en una especie de símbolo de lo que es el rock como fenómeno, pasaron muchas cosas y un montón de grupos alguna vez han querido jugar con fuego. Si no, pregunten a los muchachos de Kiss, por ejemplo, que fueron los primeros que institucionalizaron todo el circo del rock, ¿no? Arriba en el escenario, con baterías que subían, fuegos arriba, vómitos de sangre, todas esas cosas. Alice Cooper también, guillotinas y ese tipo de cosas que tenían que ver con el shock rock, ¿sí? Claro. Otro más bizarro, como los MC5, que se vestían de mujeres y usaban plataformas, tacos altos y pop que se cortaba las venas en vivo. O sea, siempre hubo salvajadas, pero que en ese momento, no, como la tecnología no ayudaba, había que hacerlas ahí, en caliente. Bueno, vamos a recorrer el mundo de la pirotecnia rockera, porque obviamente no siempre salían bien parados. Han pasado cosas terribles, gente que se ha prendido fuego. Y bueno, eso es lo que vamos a empezar a recordar ahora. Sí, bueno, vamos a empezar con Metallica. Metallica con fuego. Dice, en muchos casos los directos se convierten en el mayor fuerte de bandas y artistas que vuelcan, como estábamos diciendo, toda su imaginación para lograr espectáculos que sean inolvidables. Hay quienes eligen neones o serpentinas para la parafernalia de estos shows. Y aquí va más allá, hasta adentrarse en el mundo de la pirotecnia, tan fascinante como peligroso, ¿no? Si no, preguntarle a alguno en Navidad que le haya... Sí, señor, sí. El corchazo. Claro. El corchazo del ojo, un ojo jugar con fuego nunca fue seguro, y algunos músicos han podido comprobarlo en primera persona durante sus conciertos. Uh-huh. Esta no es la anécdota de Metallica. No. Está más abajo. Jane Hetfield, bueno. ¿Por qué decía Metallica con fuego acá? La producción. Bueno, Montreal 1992 fue el concierto. Espectáculo pirotécnico que acompañaba a la banda había sido modificado sin previo aviso por parte de los técnicos. Unos jodones. Claro. Bueno, eso fue en el 92, es la gira del álbum negro. El álbum negro. Bueno, desconocían el cambio que habían hecho los técnicos. Hetfield se queda parado justo en el lugar en que tenía que salir una llama de 2 metros. Justo en la... Está el video, se ve el video. La subida Fade to Black, que estaban tocando. Tururu, y sufrió quemaduras en toda la parte izquierda de su cuerpo. Se chamuscó un poco. Después tuvo que continuar la gira cantando y contrataron a un guitarrista suplente porque Hetfield obviamente no podía tocar la guitarra, pero sí podía cantar. Así que bueno, tuvo que... fue la única vez que Metallica tuvo un vocalista. Creo que estaban tocando con los Guns N' Roses. Exactamente. Se armó un quilombo ahí porque Axel dijo que no quería salir o... Exactamente. No quiso bancar que la banda tuvo que hacer un show más corto porque se quemó Hetfield. Claro. Bueno, ya sabemos. Exactamente. Axl Rose, ¿no? Exacto. Las veleidades de una diva. Sí. Bueno, nos metemos ahora con Michael Jackson. El rey del pop. Uh-huh. El anuncio de Pepsi para el que Michael actuó en 1984 marcó un antes y un después en su vida, que ese momento vería su rostro someterse a incontables operaciones de cirugías, ¿no? Así contaba el propio Michael lo ocurrido. Yo bajaba la escalera, dice, y detrás de mí estallaban los cartuchos, hasta después no descubrí que estaban a medio metro de mi cabeza. Caí al suelo tratando de sacudirme las llamas. No hay película que pueda captar el dramatismo de lo que pasó aquella noche, decía Michael. Mientras estaba vivo, ¿no? Después ya no dijo más nada. Claro. Muy bien. Justamente hoy en la presentación de este bloque hablábamos de Kiss, ¿no? Y bueno, aquí se pasaron un montón. Más allá del hecho que Ace Frehley, por ejemplo, la típica electrocuteadita en la boca del micrófono, y quedó zapateando un buen rato hasta que se dieron cuenta que no estaba siendo parte del show, sino que se estaba electrocutando en serio, y lo consiguieron despegar. En este caso, ¿quién podía ser el que se prende fuego? El que juega con fuego, ¿viste cómo es? Gene Simmons. Los conciertos de Kiss solían ser perfectamente reconocibles, no solo por el aspecto de sus integrantes, vaya aclaración, sino también por las ansias de crear espectáculo y sorprender. Eso mismo buscaba Gene Simmons cada vez que realizaba el número en el que imitaba escupir fuego, hasta que un buen día la precisión del bajista falló y las llamas le ganaron el pelo y lo prendieron fuego. Gracias a la intervención de uno de sus técnicos, todo quedó en un susto y un olor a chamuscado infernal en los pelos de Gene Simmons. Bueno, ahora Pink Floyd, en medio de... El primer concierto era promocional de The Wall. Show complicado, si lo sabía. 7 de febrero de 1980. Era terrible show de The Wall, una pared, bueno. Cuando los fuegos artificiales del espectáculo terminaron prendiendo partes del escenario, o sea, los ladrillos se habrán prendido. Exactamente. Y bueno, obligando a retrasar la actuación. No especifica mucho cuáles fueron los daños y... Y se habrá quemado todo el boliche. Claro, si fue la pared que se quemó, si fue un par de cables. Dos ladrillos. Claro. Dos ladrillos del monigote inflable. Porque tenía un montón de boludeces. Claro, el profesor. El profesor que se inflaba. El chanchito que pega la vuelta. El chancho. Ese tipo de cosas. Bien, y terminamos con Rammstein. Nunca un fan había sido tan mal recibido al colarse en el escenario mientras actuaba su grupo preferido. Este seguidor de Rammstein no debía conocer el amor de Till Lindemann por el fuego y se acercó a él justo en el momento en que este tenía entre las manos un aparato dispuesto a disparar enormes llamas. Desconociendo la presencia del intruso, Lindemann continuó disparando y roció al mismo, quien se recuperó enérgico tras se lo corrieron ahí con matafuegos y lo apagaron. Ahora el chabón apagado, apuntó el lanzallamas directamente, saltó de nuevo al público. Claro, pero por eso son los incidentes más divertidos de la cosa. Pero digamos, el hecho de la pirotecnia ha llevado, bueno, más allá del conocido caso de Cromañón, ¿no? Le ha costado a más de una banda serios problemas. De hecho, me viene a la memoria el caso de una banda de hard rock americana que se llamaba Great White, de los 80, que estaba tocando en un lugar bastante cerrado. Provocó un incendio en el que perdió la mitad de la banda. Sí. Murieron la mitad de los integrantes en el incendio. Porque bueno, el lugar no tenía las condiciones de seguridad. O sea, habían medido mal la altura que llegaban las llamas y derritió el techo. Directamente le cayó arriba la banda. Así que bueno, ahí perdió la mitad de sus integrantes Great White. Pero bueno, volviendo al tema del el señor Lindemann y su lanzallamas, vamos a escuchar justamente a Rammstein, un tema que ha elegido el señor Matu Operator del otro lado del vídeo, que me cuenta cuál va a ver el es. Alemán como el Deutsche claro. Matu. No, es una banda igual que no tengo mucho conocimiento. Elegí la canción, una canción del segundo disco que se llama Bug Dig. Bug Dig, befehle ich dir. Wende dein Antlitz ab von mir. Dein Gesicht ist mir egal. Bück dich. Bück dich. Condición Extraños rememora. Dijo la ex de Sylvester Stallone: a falta de pan, buenas son las tortas. Radionauta FM 106.3. Mañana en Radionauta Zeta Fantástico. ¿Cuál es la idea que más o menos tenés pensado? Sí, sí, con todo. Arrancamos fuerte, sí. No, venimos, uh-huh, venimos con pilas. Hay muchos grupos, hay mucha diversidad de artistas que hacen que La Plata sea siempre como un semillero, ¿no? Acompañándolos con la mejor música, la mejor información. Cada uno con lo suyo y ayudándonos entre nosotros, claro, y dándonos una mano y haciendo lo que nos gusta, ¿no? Tantas veces que la toqué, ya te la sabes. Sí, ya me la sé de memoria. Zeta Fantástico, música e información para pasarla bien. Miércoles a las 5 de la tarde. Si sos profesional, das talleres o tenés un negocio y querés hacer publicidad en Radionauta, comunícate con nosotros. Radionautafm@gmail.com o a través de Facebook como Radionauta. Si querés publicitar en Radionauta, radionautafm@gmail.com. Talleres Olga Vázquez. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Los miércoles, a las 3 de la tarde, yoga. A las 4 de la tarde, clown. A las 6 de la tarde, danza afro. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60 entre 10 y 11. Contacto, Facebook Olga Vázquez. En el aire, transmite Radionauta. Desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Chicos de los chicos de Portugal. Así nomás. Antes que nada, muy buenas noches. Se presenta, nombre, apellido, cargo en la empresa, o sea, bajo, guitarra, timbre o lo que sea. Bueno, buenas noches, mi nombre es Emiliano, uh-huh, toco el bajo. Ahí se escucha. Te decía, buenas noches, gracias por invitarnos. Mi nombre es Emiliano, toco el bajo. Uh-huh. Yo soy Nacho, canto con la voz y toco la guitarra con la mano. Muy bien, exactamente. Bueno, puede ser de otra forma. Si tocabas con las patas, estábamos a empezar a preocupar. Sí. Aparte, yo ya los vi y sé cómo, digamos, sé con qué tocan. Bien. Esto no va a ser serio. Claro, no. O sea, no. Acá difícilmente los visos de seriedad son escasos. Bueno, cuénteme un poco. Bueno, vamos a empezar por el principio. ¿Por qué los chicos de Portugal primero? Es una larga historia. Quedó porque descubrimos hace poco por qué nos llamamos los chicos de Portugal. Que era por una canción de una banda de, española. Ajá. Que se llama Family. Bueno, y tienen una canción que se llama Portugal. Y como Portugal solo no se lo podíamos poner porque ya había como otras bandas. Y como que dijimos, bueno, después le ponemos algo más que ponerle los chicos de Portugal o después vemos cómo queda. Y quedó los chicos de Portugal, pero nunca se lo cambiamos. Y bueno, y tan simple así, como eso. Claro. Es más, de hecho, los flyers que los vi a ustedes eran Portugal. Sí, en algún flyer salió como Portugal solo, pero como que nosotros no le dimos mucha. Medio arbitrario el asunto. Ajá, o sea, depende del día y la hora. ¿Sí? Bueno, hoy somos Portugal. Sí, sí. Claro, medio. Sí, o sea, no tienen demasiada complicación con ese tema. No, con ningún tema tenemos mucha complicación. Mucho mejor todavía. Mucho mejor todavía. Bueno, ¿la banda cuándo se formó? Así como, ¿cuándo y cómo? O sea, ¿cómo se dio la circunstancia oscura en la cual se juntaron cuatro almas a formar una banda? Sí, bueno, al principio éramos un grupo, somos un grupo de amigos que nos juntamos a zapar con ninguna idea encima. Simplemente jugar un poco con los instrumentos. Sí, sí, sí, zapar, zapar. Fue mucho tiempo de zapar y mucho tiempo después empezaron a salir algunas ideas y de a poquito se fue formando algo. Pero en principio no había nada. Y fue eso. O sea, fue juntarnos a tocar, un grupo de gente que tenía ideas en común, gustos en común, más o menos en común. Más o menos, no tanto, pero. Bueno, pero ya que están, cuéntenme un poco, ¿cuáles son los gustos en común y cuáles no? O sea, ¿qué música escuchan ustedes? Y sus compañeros de banda también, ¿no? Emi escucha todo música de viejos. Jazz. Yo escucho y todo música eso. De viejos. A ver, cuéntame, a ver, cuéntame música de viejos. Yo soy un señor grande, así que capaz que conozco algo. No, qué sé yo, me gusta. Música brasileira. Sí, no, en realidad me gusta de todo. No discrimino ningún género, así que. ¿Arjona? No, no, bueno, vos también. No, pero Emi ponele tiene bocha de un gusto re amplio y como que trae cosas. Eso está re bueno, porque trae como data que. Ah, mirá dónde sacaste esto, y está bueno. De hecho, varias melodías que hay en. O sea, si escuchan los bajos, ponele el disco, están re buenos, las melodías que hay. Y eso está bueno, como que le da a la banda, me parece, algunas líneas melódicas interesantes que no es habitual en un género de canción, viste, que es más como simple, bien simple. Entonces, por momentos aparece esa data. Sí. Bueno, ¿y vos, por ejemplo? ¿Qué? No, yo. ¿Por dónde vas? Y no, aquí bandas, o sea, generalmente, así de lo que va saliendo. Así por el último mes, ¿qué descubriste? ¿Qué escuchaste? No, bueno, ahora qué sé yo, como es invierno, estoy escuchando Fleet Foxes, ponele, porque es, sí, porque es más banda para eso. Banda invernal. Claro, y en el verano escuchás más Little Joy o Vampire Weekend o ese tipo de cosas. Ajá. Generalmente es ese tipo de bandas que escuchamos. O alguna más, o The Drums, por ejemplo, también, o Los Campesinos. Sí. No, justo iba a sonar The Drums, lo traje. Y vos, o sea, contame el último mes que escuchaste. Uy, no sé. Es que yo voy cambiando mucho. Y dos o tres, así como para. Sí, digamos que todo eso que contábamos del jazz y todo eso, hace mucho tiempo que vengo escuchando eso. De lo más clásico hasta lo más contemporáneo. Pero bandas de rock. De todo. Bueno, en el celu que tienen, o en el MP3. Ah, yo ahora ¿qué es lo que estaba escuchando? Me bajé una banda chilena que se llama Haces Falsos. Me fanatizo. Nada que ver igual, no tiene nada que ver. Pero yo estoy escuchando mucho el de Damon Albarn. Lo tengo ahí en el celu escuchando. Bien. Me encanta. Bueno, ¿y el resto de los integrantes de la banda? ¿Por dónde van? Y bueno, Sofi, que es por ahí la que más vuelca en los temas la data, también escucha bandas así, qué sé yo. Cámara Oscura, por ejemplo. Muchas bandas de afuera escucha Sofi. Sí. Ella es la que más se incurre en el indie, en todo ese tipo la de. La Roberta fue que pasó el otro día. Sí. Qué buena banda esa, de Costa Rica, muy buena. O sea, es la investigadora. Sí, sí, sí, es la más innovadora. Sí, de una. No, eso está re bueno porque vas mezclando, y vas sintetizando. Real Estate, ponele también. La pasamos la semana pasada. Real Estate. Andamos en frecuencia. Bien. Qué sé yo, ese tipo de cosas. Y Aziz, por ejemplo, viene también un palo por ahí más introspectivo, como lo que escucha. O sea, trae cosas por ahí, bandas instrumentales, tipo. ¿Qué era lo que? Explosions in the Sky o post rock, por ejemplo, ese tipo de cosas. Bueno, ellos, viste, ahora él se fue de gira con su otra banda, con Bautista Viajando, y La Gran Pérdida de Energía. Que La Gran Pérdida es como también ese post rock, viste, o sea. Cosas. Entonces trae como también esa sonoridad. Cuando zapamos en un ensayo, por ahí pinta ir un poco a veces por ese lado, y después volvemos a lo más tropical. Bien, hablando de lo tropical, ¿cómo arman los temas? Ustedes me decían que al principio se juntaban a zapar, así, a ver hasta que pintaba alguna idea. Bueno, ¿para dónde van las ideas? O sea, desde lo primero que grabaron hasta hoy en día, ¿cómo fue evolucionando el sonido? ¿Siguen en la misma? ¿Siguen utilizando el mismo mecanismo de composición? Y la cosa, bueno, por lo menos en este primer disco es muy ecléctica. O sea, viaja un poco por todos lados. Recién ahora en estos últimos temas que estamos haciendo, que no están en el disco, son temas nuevos, ahí ya se puede definir alguna línea, si se quiere, ¿no? Pero hasta el primer disco, o sea, fue todo... si escuchás los temas, es muy variada la metían cosa. Todo el material que tenían y... sí, sí. Como que sí, no nos guiamos por, sea, nada, digamos. Eso se va dando como un poco solo, tipo, se van probando cosas en el ensayo y hay... que es algo que, bueno, siempre lo vimos, como que los temas están armados casi en partes iguales, digamos, o sea, como en cuanto a la intervención de cada uno. No es que, tipo, viene uno y trae, che, tengo el tema, hagamos así este tema. Y es como que, ah, tengo una línea abajo, tengo una melodía y como... componen vamos, entre todos. Claro, eso está bueno y va quedando lo que nos gusta, digamos. Si yo tiro, che, tengo esta base, no da con la onda, se descarta y así hasta que queda lo que nos gusta, sí, a todos. A veces es el camino más difícil ese, porque salen cosas de la nada, o sea, no es que alguien viene y dice, bueno, tengo una letra, estos acordes y listo. Claro. Que no. Aparte implica un montón de autocrítica, decir, bueno, para sí, eso no, está muchísimo. No, pero eso está bueno porque se descontractura mucho más en el sentido de que no importa tanto, o sea, nadie es tan... ah, mira, hice una canción, respétenmela porque... claro. No, es como que no importa. O sea, si está buena lo que está sonando, va, y si no, no. O sea, el último nadie carga con el peso ese, decir, bueno, no, esta, para nada, la hice yo. Claro, no es tan importante eso. Bien. ¿Y las letras que las escribe? Y un poco también, como, o sea, Sofi escribe varias y yo escribo otros cachos, pero medio que las consensuamos entre todos y es como que va saliendo así. Aparte tampoco hay tanta letra en las canciones, es como que tenemos una búsqueda profunda igual, pero no se notan las letras, digamos. Muy encriptada en cuentagotas. Claro, como para que van soltando la data de a poco. De a poco, claro. Porque es mucho. Claro, por eso, es la gente, aparte de así la gente tiene un poco de misterio. Y no le saca la ficha al toque. Claro, dejamos cosas para el segundo disco y otras para el tercero también. Mucho poder de síntesis. Exactamente. Bueno, hablando de poder de síntesis, vamos a escuchar un poco de música de los chicos de Portugal. ¿Qué tema habían elegido en primer lugar para...? Yo le dije Montañas. Ah, está bien, perfecto. Me parece una buena decisión. Muy bien, seguimos con los chicos de Portugal. Justo son los chicos porque la chica no vino, así no. Que ya le pusimos media falta. No, pobre, son todos de distintos pueblos. ¿Ustedes son de La Plata? No, no, él no. Él nació en otro lugar. Barría, pero de la Barría. Hace un montón, Jack. Yo sí. ¿Y el resto de la banda? No sé. De algún remoto, recóndito lugar del universo. Muy bien. Bueno, cuénteme un poco cómo se fue dando. Ustedes tiraron un par de EPs, primero con algunos temas, y después llegaron a lo que este es el primer disco oficial, digamos. ¿Cómo se fue dando el proceso? O sea, con las canciones que tenían, digamos, hace un rato hablábamos y me contaban que bueno, tenemos estos temas que son todos eclécticos y vamos a meter cuatro temas acá, cuatro temas allá, y un día dijimos, bueno, vamos a hacer el disco entero. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue que dijeron, bueno, tenemos material suficiente? ¿O cómo fue el proceso de trabajo de ese disco? Sí, no sé, creo que un día estábamos ensayando en mi casa, ¿no? Sí, fuimos a lo de Seba y grabamos lo primero eso. Claro, bueno, primero grabamos en la casa de un amigo esos de mitos que vos escuchaste. Maquetas. Claro, y que lo grabamos así todo acústico porque no podíamos hacer quilombo en la casa esa donde estábamos. Y yo creo que al principio mucha gente como que pensaba que la banda era una banda acústica. Porque claro, folky. Claro, porque estaba grabado con guitarra acústica y pandereta y nada más. Y nos llamaban siempre para fechas así acústicas. Entonces tranqui, es como que sí, de una. Nosotros por ahí ensayábamos con bata, todo. De hecho yo tocaba la bata. Y como que buscábamos eso, algo eléctrico. Pero como estaba eso acústico, qué sé yo, nos llamaban de esos lugares y como nos copa. Y las canciones también se prestan para ese sonido. Fuimos tocando en esos lugares así. Pero bueno, la idea era grabar algo eléctrico así, enchufado eléctrico. Más. ¿Y cómo manejan la transición entre los instrumentos acústicos y la parte de... Tocamos lo mismo, igual. Ah, mira. Exactamente, yo me toco. Me encantó la confesión, porque ellos dicen, no, son unos arreglos extrañísimos cuando tocamos en acústico. No. Algunos temas, pero por hinchar las bolas, los modificamos un poco, tipo que cuando hacíamos solas, medio. Sí, medio. Como él sabe tocar bossa nova, tocaba una base así. Claro, vos sos el que le da una amplitud sonora a la banda y no. Esa profundidad que se escucha, que yo claro. Te decía, transgenérica de sí. Música. Claro, la mixtura es así. Viene, sí, de ese lado. Vos sos el crossover de la banda. Él es como nuestro productor, bien, claro. Nuestro George Martin. Bueno, una vez que tenían los temas, dijimos, bueno, vamos a grabar. ¿Cómo hicieron? ¿Fueron a grabar un estudio? Cuéntenme un poco el proceso de la grabación del disco. ¿Me querés explicarlo vos? No, explícalo vos, que vos sabés. Estoy muy hablador. Bueno, fuimos. Yo había grabado un disco mío con un chico en un estudio que me había re gustado cómo sonó y todo. Entonces. ¿Qué estudio? El estudio se llama Estudio Plato Hondo. Con Luciano Caselli, que se lo recomiendo a cualquier persona que quiera grabar un disco porque es un capo. Muy bien. Y entonces le dije a los chicos, se coparon y fuimos ahí con los temas ya medio elegidos, que en realidad dijimos, vamos a grabar todos los temas que tenemos. Y grabamos todas las canciones que había, salvo alguna que nos habremos olvidado, pero que no nos dimos cuenta que no la grabamos. Y medio ahí en el estudio fuimos definiendo todo el sonido de las guitarras y Luciano también tocó las baterías de todas las canciones, porque digamos, fue nuestro sesionista. Sí. Se las pasamos a él. Hoy en día, o sea, el baterista, bueno, te contaban que cuando tocan también en Bautistas Viajando, o sea, ¿tienen pensado incorporar algún baterista? El Pichi es nuestro batero. Ahora, claro, él vino cuando ya estaba grabadas las baterías del disco. Él se unió a la banda justo después. O sea, estábamos en plena grabación y ya estaba todo, estábamos mezclando el disco. Y o sea que los que hicieron la maniobra para llevárselo fueron los Bautistas. Vas a ver esto es la cuota de escándalo que queríamos. Porque siempre queríamos llegar a ese punto nosotros. Podemos hacer un poco de escándalo. Se lo vamos a terminar robando, esa es la verdad. O sea, él arrancó tocando con Bautista, pero de a poco se va dando cuenta que nuestra banda va mejor, digamos. O sea, como que a la gente le gusta más, baila más los temas. Claro, pega, pero más, bueno, pega más, sí. Esa es la verdad. No, en realidad es una banda amiga que compartimos fechas. La primera banda con la que compartimos varias fechas y pegamos mucha onda. Entonces es como que se dio eso medio así. Y él quería, se ofreció y nosotros necesitábamos un batero urgente. Y como que dijimos, bueno, y resultó que era un maestro tocando. Así que sí, eso tan, estuvo. Tan contento con el batero. Sí. Así que Buenísimo. Se lo van a hacer definitivamente. Sí, de una. No queda, sin más vuelta. Si no queda otra. Bueno, ¿el disco cuándo salió puntualmente? El disco salió exactamente un día que no me acuerdo cuál es, de hace dos meses, un mes. A ver, no sé, porque internet te hace que parezca que todo pasó hace mil años, pero no hace tanto en realidad. ¿Vos decís que miente? No sé, no, pero dos meses, tres. Mayo y junio de 2014. Mayo y junio. Ah, mirá. Sí. Claro, junio, ¿qué estamos ahora? Julio. Julio. El mes pasado salió. 22 de junio de 2014. Pensé que salió hace una banda. No, no, es un disco. Es renuevo. Tiene un, exactamente un mes. Mal. Bueno, hace un mes salió el disco. Es algo que yo siempre lo supe. Claro, lo supe claro desde el principio. Y bueno. Ya está. Pero aparte se lo grabaron al toque porque fue grabado entre mayo y junio de 2014 y todo. No, lo grabamos. En realidad fue. Lo empezamos a grabar a fines del año pasado. Después paramos un tiempo porque todos se iban de vacaciones. Todos se fueron. Primero uno, después el otro. Entonces paramos bocha. El Bautista se fue con Bautista. Claro, Bautista se fue. Siempre se fue. Sophie bueno, también. Ahora se fue de vuelta de gira. Después Sophie se fue. Este también se fue. Yo me fui. Es una banda que está yendo siempre, digamos. Sí, porque nos cabe mucho viajar. Que todo eso. El tema es que no viajamos todos al mismo tiempo. Claro. Cada uno por su lado. No hacen la cofradía, digamos. No hacen la amistad. No, igual ya, ya nos fuimos de vacaciones juntos y estuvo buenísimo. Y porque somos un grupo reunido. Claro, hace un tiempo hablaba con los chicos de Garuda, que yo sí, hay dos que se van a recorrer toda Latinoamérica y fueron componiendo los temas del disco a lo largo del recorrido. O sea, porque iban y comían, aparte vivían de eso, iban con la guitarrita, tocaban claro. a la gorra y. Así que, ¿por qué no hacerlo ustedes también? No, ni hablar. Tocamos en Córdoba en un lugar para una persona. Estuvo bueno. Tendríamos que llevar provisiones por las dudas. Sí, por si no nos llega a dar para vivir de eso, claro. Bueno, el disco lo presentaron entonces hace muy poquito. Y básicamente no pautamos una fecha de presentación del disco. O sea, tomamos el día del Festival de la Nueva Sangre como presentación, digamos. Bueno. O sea, como que dijimos, bueno, vamos a tocar el disco que lo acabamos de sacar. Y como que dijimos, ya fue, es esta la fecha. Y bueno, así que. Nada, eso fue como la presentación del disco. Y después, bueno. Muy linda fecha, aparte. Sí. Estuvo muy buena, eso estuvo bárbaro porque, aparte, se vio como. Esos lazos así como cuéntenos un poco con quiénes tocaron si tocamos con Limbo Junior uh-huh. La Gran Pela de Energía Nunca Fui un Parque de Diversiones y ¿quién más tocó? Bueno tocó Mano en Balse creo tocó al principio sí. Y bueno tocamos nosotros no me acuerdo si tocó alguna banda más pero bueno como que todo este grupo así de bandas que digamos de alguna manera están dando vueltas ahora, digamos, relativamente nuevas, por lo menos las formaciones de la banda. Uh-huh. O sea. Bueno, ¿y cuáles son los planes que tienen? Porque convengamos que ustedes tienen el disco, y esta pregunta siempre la hago porque es de examen. Por ejemplo, ustedes tienen el disco, empezaron a tocar las canciones, pero ustedes las canciones son viejas ya. Ahora, para la gente que no los escuchó, sí son nuevas. Ahora, ustedes ya están trabajando en vos hace un rato, Emiliano, decías que están trabajando en material nuevo. Bueno, ¿cómo hacen eso de decir, bueno, vamos a tocar los temas del disco, sabiendo que ustedes ya, la cabeza de ustedes ya avanzó un tramo más y está en otro lado? Sí. Bueno, vos, Nacho, decías el otro día que es re loco cómo después de tanto tiempo que venimos tocando las mismas canciones, como que no nos cansamos todavía. Eso está bueno. Eso es bueno. Y están buenas las canciones, es el tema. Como son buenas canciones, no te cansa. Si haces canciones feas, te cansan de toque. Eso es un argumento irrebatible, digamos. Es así, pero vos posta, si vos lo que estás tocando, cuando vos lo escuchás, te gusta lo que estás escuchando, ¿por qué lo vas a dejar de tocar? Yo calculo eso, que cualquier banda le pasa así. Sí, hace poco no me acuerdo con qué. Bueno, con la banda que estuvo el Dynamo, que estuvo el martes pasado. Dice, bueno, hay una parva de canciones que no la vamos a tocar nunca más. Y si no te gusta, no las tocas más. Y sí. Claro. Es así, ahora están grabando el disco nuevo y están enganchados con esas canciones. Pero tenemos unos temas nuevos que están re buenos, pero mejores que los otros. Y tenemos ganas de tocarlo en vivo, pero todavía faltan un poco de golpearnos. Falta un poco de recorrido. Darle forma. El otro día Sofi trajo un tema del ensayo que lo tocamos 10 veces seguidas, más o menos. Se emputecieron, digamos. Mal, sí, estaba muy bueno. Sí. Así bueno, que... Sofi está entrando en una etapa de composición nueva. Que mal, está se buenísimo. Está zarpando, así que. Bueno, ¿de qué y la estamos, le estamos chupando un poco la sangre. Sí, mal. Dice, se suben al impulso creativo de la señorita. Sí, sí, totalmente. Vale. Está bien, es bueno. Un momento, ¿viste? Que hay que aprovechar. Son rachas. Claro, son rachas. Sí, es así. Bueno, ¿y qué proyecto tienen para lo que queda? No les digo de acá 5 años, porque. Pero acá lo que queda el resto del año, así. En cuanto a tocar y en cuanto a ir grabando, o haciendo lo que. ¿Qué tienen pensado hacer? Aparte de viajar. Sí, viajar de uno, estaría bueno. Nosotros, por lo pronto, lo que más nos gusta es decir, bueno, che, nos juntamos el fin de semana. Y ahí que empiezan a salir cosas nuevas y ver cosas viejas también. Y lo bueno es que alrededor de todo eso se van surgiendo las cosas. Uh-huh. Eso está bueno. Si bien ahora un poco nos llaman por el tema de que conocemos bandas nuevas y sacamos el disco y eso, está bueno que siempre va pasando algo y siempre algo te sorprende. Decís, che, fulano nos llamó. Y vos decís, qué onda, nada que ver. Y claro. Hemos tocado en lugares muy extraños también. ¿Como cuáles? Bueno, como el que he visto. Lo viste tocando en la calle un día, así, sí. Cosas así. O sea, Sí. Muy extraño. Ferias en cualquier lado. No, bueno, eso, tocar dentro de lo que se pueda, eso, porque como. Para mí es. Bueno, lo que decía Emi, te juntás el fin de semana a ensayar. Y vas probando cosas y che, qué bueno esto. Ya quiero como mostrárselo a la gente, a tus amigos, no sé, lo que sea. Entonces querés nada, seguir armando fechas. Y está bueno que se vaya generando solo un poco. O sea, es cierto que si vos te estancás, digamos, te quedás, eso no se mueve, o sea, se va a quedar eso, duro. Lo más importante. Vos tenés que ir buscando y todo. Pero si vas como con una buena energía, así como de decir, che, le pones ganas y te gusta lo que estás haciendo, se va generando también un poco solo. Es como te llaman para que toques en un lado y es así, se va generando esa. ¿Ustedes son de ir a ver bandas, por ejemplo? O sea, ¿salen los fines de semana a ver recitales de bandas acá a La Plata o sí. hacen culto al ensayo de fin de semana y se encierran en su película? Sí, ahora un poco menos, pero antes le dábamos duro. Sí, seríamos no, claro, eso también por épocas. Por ahí en la época sí. Que estás, no sé, te juntás todos los fines de semana y vas a ver banda, otra que por ahí. El invierno no ayuda, convengamos. No, el invierno es medio guacho, bueno, sí. Pero bueno, qué sé yo. Yo en mi caso casi siempre estoy tocando, o sea, invitado o algo, organizando algún evento, ¿viste? Porque estoy como en varias movidas, entonces es como que. Si no lo organizo yo, toca algún amigo o algo, entonces es como que vas siempre. ¿Ustedes participan de algún sello independiente, algún net label, una cosa así o no? Yo estoy en Caminar de Elefante, que es un sello, pero es de solistas, así. Ajá. Porque yo también hago canciones aparte. Y a veces hacemos. ¿Te portas solo? Sí. No, el tema, como soy medio esquizofrénico, ¿viste? Hago dos cosas a la vez. Es catarsis por ahí. Claro, así. De una. Entonces, bueno. Como que hago dos cosas a la vez. No, pero está bueno eso, o sea, y estás en contacto todo el tiempo, vas a ver bandas amigas, te juntás y. ¿Te gusta alguna banda así como que hayan visto últimamente acá de las bandas de La Plata que dicen, mirá, esta banda de... aparte de ustedes? Bueno, no, pero las que tocaron en el Festival de la Nueva Sangre, sí, creo que son. O sea, se da como una cosa como de eso de afinidad entre los que nos conocemos y también que te guste lo que hace la otra banda. Se eligieron porque... por cuestión de gusto, digamos. Eso sí. Está bueno también porque. O sea, son bandas con buenas canciones, creo yo. A mí me parece que ponele. Yo el otro, ese día que. O sea, la re disfruté la fecha por haber tocado y por haber compartido ese nuevo, porque después te quedas a escuchar a los otros pibes y está re buena las canciones. No es que por ahí te invita una banda que te llevas bien, pero hacen una música re garrón que decís, uff. Como claro, tener que claro, fumártela, sí. Pero que te pasa por ahí también. Sí, pero por pasar. Una cuestión de que no coincide con tu gusto personal, ¿no? Porque sea bueno o malo, o sea, nadie va a jugar eso, pero. Como que. Tú ibas por otro lado. Claro, obvio. Y qué sé yo, esas bandas, ponerlas de la Nueva Sangre, creo que son una punta interesante. Pero... Exacto. Son las que eligieron de última para compartir la fecha con ustedes. Así de una. Que, genial eso. De una. Bueno, chicos, antes que nada, agradecerles por haber pasado por acá, haberse venido este día bastante feón, así. Pero bueno, la oportunidad de compartir un rato de charla y de música. Bueno, a ustedes, gracias, antes que nada. Y bueno, eligieron un tema más, El Esquiador, si no me equivoco. Sí. ¿Qué cuenta la historia del esquiador? El esquiador era un habitante de una montaña que vivía en el Himalaya y salía todas las mañanas a esquiar y, esquiaba, y un día se dio cuenta de algo de la vida, que es lo que dice la letra de la canción. Uh-huh. Es un mensaje muy fuerte, pero nosotros lo pensamos en él estando en el Caribe.

Desde la ciudad de La Plata, FM 106.3. Hasta las 10, seguimos con Condición Extraños, espacio cultural alternativo. Pasaron por acá los chicos de Portugal y vamos a meternos con el mundo de la información. Nuestro amigo Johnny Marr, el ex amigo de Morris ahí, tiene un disco ahí medio a medio cocinar, pero bueno, vamos a dejarlo que lo cuente el señor Lucas Kotsky. Sí. Qué fuerte que estoy. Qué bozarrón. No, fuerte de lo, no, fuerte del volumen. No, mal interpreten. Bueno. Qué fuerte que estoy. Sí, anuncio. Claro, puede ser. Qué fuerte que estoy. Del indoor. ¿Qué le pasa a Telesudio Lego después de dos vasos de cerveza? Bueno, anunció la salida de un nuevo trabajo. Bajo el título de Playland. Va a ver la luz el próximo 6 de octubre. A través de un comunicado difundido en su página web, afirma que empezó a trabajar en el álbum hace algunos meses, mientras terminaba la gira de presentación del predecesor de The Messenger, que salió el año pasado. El mensajero. Sí, y Johnny Marr declaró: cuando The Messenger salió, yo seguí escribiendo. Me gusta que la banda haya tenido un momento y una conexión con la audiencia, y pensé que sería bueno captar esa energía en el nuevo disco, expresó el ex de Smith. Las canciones tendrán un denominador común, y es que se moverán a la velocidad de la vida. Y que además están inspiradas en Londres y en Manchester. Bueno, como todo Britpopero que se inspira en Londres y Manchester. El sentimiento de esas ciudades y la gente se hizo en la música, afirmó el guitarrista. Para la producción del disco volvió a trabajar con Dobiak, quien ya estuvo presente en el predecesor. ¿Tocó acá Johnny Marr? ¿Qué fue, sí, en el Lollapalooza que tocó? En el Lollapalooza. En el Lollapalooza, sí. Bueno. Y después se hizo una... esa fecha que hacía solo en el Vorterix se suspendió, la que estaba con Cage the Elephant y eso. Vino Cage the Elephant y sí. Johnny Marr. Había por fuera del Lollapalooza. Hubo un par de fechas que se cayeron ahí en. Claro, ¿no? Sí, pero la que se cayó fue Cage the Elephant y eran dos días seguidos y una era la de Johnny Marr, que creo que sí finalmente se hizo. Ajá. Bueno, sí. Johnny Marr pasó también medio desapercibido en el Lollapalooza. Bueno, no sé. Bueno, como la Savage. Claro. Debería perdonar a la prensa que no. Claro, que las hayan ignorado olímpicamente. Sí. Ignorar a las Savages, nada. No. Todo mal. Idiotas. Sí, bueno. Claro. O sea, ya los tiene montado en un huevo, claro, como sí corresponde. Bueno. Ya la van a lamentar. Sí, ya van a ver. Otros que dicen que van a estar dando vuelta por acá son los Spiritualized. El rock espacial tendrá su gran fecha internacional del año. Los Spiritualized vuelven a este lado del mundo para presentar su disco editado en el 2012. Se vienen kiosqueando de lo lindo. Sweetheart, Sweet Light y obviamente sus 6 trabajos anteriores. Después de haberse presentado en el Personal Fest de 2008, en la misma fecha de los Jesus and Mary Chain, que también vuelven este año. El conjunto liderado por Jason Pierce confirmó presentaciones en Argentina. Perdón, ya estuvieron los Jesus. En mayo, ¿no estuvieron? Sí. Sí. No me digas que vuelven otra vez. No se vuelva a entusiasmar. No sé, ojo. Yo sí, vi algo, sí, estuvieron porque él iba a ir y. Sí, y llovió como hoy de la mañana. Sí. No, era a mediados de marzo. O sea, mayo. Vamos a chequear porque me parece que vuelven entonces. Ah, bueno. El conjunto, liderado por Jason Pierce, confirmó presentaciones en Argentina, Chile y Brasil para el mes de agosto. El anuncio se oficializó en la tarde de este sábado pasado, con el agregado de que estarán presentándose en modo acústico, Acoustic Mainlines. Uh-huh. Así es, en Buenos Aires, el domingo 24 de agosto en el Teatro Porterix. Uh-huh. ¿Sí? Y las fechas son 21 de agosto en el Teatro Municipal de Chile, 24 de agosto en el Teatro Porterix, Buenos Aires, y el 28 de agosto en el Audio de São Paulo, Brasil. Bien. Así que bueno, Spiritualized vuelve a la Argentina. Pero también tenemos información de los chiquitos de The Drums. Bien, The Drums. Sí, The Drums está anunciando nuevo disco, Enciclopedia. Bueno, es su tercer disco de estudio, al que decidieron llamar así, Enciclopedia, y lo lanzarán el 23 de septiembre mediante un sello del cual aún no trascendió el nombre. El anuncio llegó después de que el grupo oriundo de Nueva York liberara el primer sencillo Magic Mountain, su primera canción en 3 años. Esto fue el martes pasado. Este disco llega luego de Portamento, de 2011, y de los experimentos solistas de sus miembros fundadores. El líder Jonathan Pierce lanzó algunos singles y Jacob Graham editó el disco solista bajo el nombre de Cascading Slopes, que no sé qué quiere decir. ¿Usted sabe? Bien, en 2014 los reúne nuevamente siendo dos, y de esa manera encaran el lanzamiento de Enciclopedia, que cuenta con 12 canciones. Bueno, en una entrevista para Richard Spin, Pierce describe el álbum de la siguiente manera, así en sus palabras, ¿no? Enciclopedia está lleno de magia y sorpresas, pero a su vez manteniendo un tono serio y pesado a lo largo de todo el disco, declara. Nos estábamos sintiendo muy enojados, confundidos y solos cuando hicimos este disco, así que esta vez quisimos ser muy honestos, incluso así, siendo honestos, poníamos incómodo a la gente. Hemos dejado la plaza para volver al suelo, pero siempre en la búsqueda de la esperanza, así con un mensaje casi de verde primavera. Claro. Estamos solos, pero los sorteamos dignamente. Bueno, The Drums es otro de los tantos dúos que andan dando vueltas por ahí, de formación. O sea, desde White Stripes para acá hay dúos. Sí, dúos, sí. Dúos de rock. ¿Sí? Y de acá un tiempo será uno solo. Claro. Sí, tanto dúo. Bueno. Bueno, el hecho concreto es que tenemos novedades de Johnny Marr, de Spiritualized y de The Drums. Y justamente de estas tres formaciones musicales, por decirlo de alguna forma, escucharemos un temita de cada uno para que no se ofendan. Y después volvemos en el resto de la continuidad de Condiciones Extrañas.

Yogi. Recordemos, claro, que Harrison era de... Tuvo el pedo místico en la, sí, temporada. Sí, bastante. Aprendió a tocar el sitar con Ravi Shankar. Y toda, bueno, esa movida. Y el Hare Krishna, ¿no? Claro. Hare, sí, Krishna. Bueno, citaba la frase de, para que el bosque sea verde, cada árbol debe ser verde. A mí no me muevo un pelo. A mí, no me dice a mí tampoco me dice, sí, mucho, sí, pero bueno, parece que, bueno, se comió hasta los escarabajos hasta la placa. Sin embargo, de esta placa, ¿no? Conmemorativa es casi invisible según comentarios de visitantes y transeúntes de la zona del observatorio Griffith. O sea, pasan por ahí y se dan cuenta. Claro, sí, sí. Todo esto porque George Harrison vivía en la ciudad angelina de California hasta que, bueno, pasaba mejor vida por un trauma cerebral a los 58 años en 2001. Es una bocha ya, Sí, hace bastante. Sí, sí. Así que, bueno, estos escarabajos mataron el árbol de George. Conmemoración de, sí, sí. Un conserje del ayuntamiento declaró que de cualquier manera... se va a sembrar otro árbol. Un conserje. Un conserje, sí. Claro, ni el sí. Decirle que van a poner otro árbol y listo, fue. Bueno, hablando del tema Beatles, se viene una película. De los Beatles. Ajá. Bueno, se viene otro documental que quedará pleno. Ron Howard, conocido director. Lástima que no está Álvaro Betal, lo que decías hoy, sino acá ya tendríamos una especie de conferencia. Una clase magistral acerca de quién es Ron Howard, Álvaro Bretal, el experto en cine, música y otras cosas más, porque creo que sabe todo ese señor, que hoy estuvo en 17 escalones y ahora va a estar jugando titular un par de partidos. Tendrá el privilegio de ser el director de un nuevo documental autorizado sobre los inicios de la histórica y mítica banda The Beatles, específicamente el periodo 1960 a 1966, cuando la banda pasó de ser una propuesta desconocida a quizá el acto de rock pop más importante de todos los tiempos, dice este informe elaborado por la producción. El director dijo que para realizar el documental hará cosas como entrevistar a los Beatles sobrevivientes, sí, a los muertos, difícil. Y no creo. Va a estar duro. Ringo Starr y Paul McCartney, y a Yoko Ono y a Olivia Harrison, esposa de los difuntos John Lennon y George Harrison, por no se habían dado cuenta. Lo más relevante para mí es poder ver el verdadero impacto que ellos tuvieron, dijo el director. Añadió, esos seis años, 1960-1966, es un dramático periodo de transformación en temas de cultura global, y que estos cuatro individuos eran unos genios y a la vez completamente personas fiables. Esa dualidad será algo interesante para explorar. Bueno, el equipo de trabajo para dicho documental será una colaboración increíble que contará con Nigel Sinclair, productor de el último documental de George Harrison, Living in the Material World, y el documental de Bob Dylan, No Direction Home. El grupo tendrá acceso a todo el material guardado por Apple Corps, que incluye material fílmico, inédito, fotografías y papeles. Apple Corps era, Apple era el sellito que se habían armado los Beatles. El kiosquito de los Beatles. Claro, bueno, eso. Bob Howard. Fue enfático en que con la tecnología de estos días podemos sincronizar el viejo material y crear una experiencia de concierto muy profunda y envolvente. Yo creo que se van a sentir realmente en los 60s viendo lo que era estar ahí sintiéndolo y escuchándolo. Y como director de cine, esto es un reto fantástico. La cinta también intentará ser una experiencia multigeneracional, ya que dará seguimiento a partir del material recolectado a algunos niños y niñas que en aquella época vieron a los Beatles y que ahora son adultos mayores, para rastrearlos y entrevistarlos, saber qué tan importante fue la experiencia de los Beatles en sus vidas y después... Hablaban fuerte y no te escucho, dice, más sordo. Y después preguntar a sus nietos para hacer la comparativa y ver la profundidad de este fenómeno musical y cultural sin precedentes. A ver si le bajaron línea, por ejemplo. ¿Sabes? Bueno, si fecha son... tentativa tienes. Ah, mirita. Finales del 2015. Falta. Una bocha. Y también es un laburo. Pero bueno, vamos a ver los avances. Es capaz que en unos meses quizás haya un trailer, ¿viste? Un pre-trailer, ¿viste? Que hoy se hace mucho de eso. Pre. Bueno. Exacto. Pero bueno, todo parece indicar que Ron Howard... Bueno, noticia con el mundo de los Beatles, después de tantos años que se han ¿Cuánto se no toca mal? Claro, es una bocha. En realidad en vivo, viste, que tocaron poco. Claro, estamos hablando llegó un punto de... A fines de la década del 60. Después ya fueron unos muchachos de laboratorio, estudio y de, bueno, LCD y todo. Claro, el famoso claro, cuelgue. Claro. Final. Bueno, vamos a escuchar entonces a The Beatles y a George Harrison, así como para amenizar la velada. Thank you. sweet and lovely girl, I love you. Because you're sweet and lovely girl, I do. Extraños reflexiona. No por mucho madrugar pasará el bondi más temprano, igual te cagarás esperando. Ya entramos final de Condición Extraña por el día de la fecha. Bueno, es más, alguien anunció a través de las redes sociales, se vino la ola polar. Yo no quiero ni saber lo que es afuera. Sí, ha dicho los noticieros, sí, que bueno, hizo calor, iba a llover como llovió hoy, que ahora no sé si no está lloviendo, y bueno, que iba a venir una ola polar así. Oh my God. Contento para... los padres que están con los nenes. Para claro. El viernes sí. Anunciaban el frío, frío polar así. Pero bueno, no sé, no hemos sentido tal. No, frío. Por eso, tamaño frío. Alguien en las redes puso así: se vino el frío polar. Bueno, sí. Lo que tiene que hacer es ir al kiosco, comprar alguna bebida fuerte. Claro. Y aguantar la para así tolera a su chocolate. Hijo que está chocolates. Aburrido en la casa. Porque... chocolates para los niños y para claro. Uno para entrar en calor también. Y si mañana es lindo día, bueno, lo lleva a ver alguna actividad que hay por el la payaso ciudad. Asesino, por ejemplo. El payaso oh. Asesino. Lo pone a ver esos videos que no. Se claro. Acueste aterrado. Claro. No sea malo, que después tiene. No, a veces, claro, a veces te viene a dormir con vos y vos decís, le querés dar un toque a la patrona. No, después tenés que no estar da. Levantándote a la noche a cuidarlo claro. Porque lloran. No. Claro, o que grite así en el medio de la noche. ¡Ah! No, olvidate. Es una pesadilla, listo. O sea, ¿quieres? Ya cuando la criatura dice, claro. Tú una pesadilla. Yo ya fui niño, claro, sigo siendo claro, padre. Yo ya la pasé esa. Claro, me la tuve que bancar. Claro. O sea, mi viejo, a mí no me dieron bola, así claro. Que claro, curtite. Curtite, totalmente. ¿Con qué edad tenés? ¿14 años? ¿Tenés pesadilla con el payaso asesino? No, pero sí, no sé, claro. Sí. Da miedo semejante el payaso asesino. Claro, semejante huevón. No. No pretenderá que te... A los pies de la cama. No importa a los 14 años. Claro. Suena que le da al payaso. Claro, más o menos. Sí, ningún... Digamos, la edad, los 14 años, la edad que no se puede dormir para abajo en los varones. Exactamente, sí. La época complicada, sí. Terrible. No. 15, los 16, sí. Los 17. Los 16. De la adolescencia para adelante es sí, todo sí. Una complicación siempre. No sé por qué, eso de andar perforando colchones. Ay, ese tipo de cosas. Bueno, tenemos alguna una novedad antes de cerrar el programa de hoy. Después va a salir de este incendio así. Durmiendo de punta, como diría un amigo. Durmiendo de punta. Claro. Está bien. Exactamente así. Aparte con el ukelele regalado. Bueno, basta. Son cosas que pasan en la vida. Bueno, The Ravenettes acaba de publicar una nueva canción que se llama Sisters. Bueno, la de Ravenet nosotros hemos usado una cortina. Exacto, le gastamos una cortina que nos gustaba mucho, sí. Y la seguiríamos usando seguramente. En algún momento la vamos a volver. Va a volver, puede volver. La cual formará parte de P.A.I., su nuevo disco de estudio. Luego de 2 años de no tener noticias del dúo, otro dúo más, integrado por Sim Rose y Sharin Fu, los daneses presentaron su primer adelanto de su disco P.A.I., lugar que forma parte del estado de Hawái y donde rompen las olas más grandes. ¿Sí? Mira, ve ahí donde rompen. Claro. Es ahí. Bueno, sale estos días el disco. Sí, señor. 10 canciones y el 25 de julio. ¿Cuántos? 3 días faltan. Hoy que es 22, ¿no? Ya. Yeah. Bueno, 22 sí. De julio. El viernes. Viernes 25 de julio sale el disco de el viernes. Ya, si tenés alguna cuentita ahí por esos lugares de pre-order, viste que hay ahora, pones buy y. Claro, si querés hacerla legal. Sí, yo si no esperaba el lunes, que seguro ya algún pirata lo va a ver. Ya lo puse el torrent dando vuelta. Exactamente, por ahí. Dando vuelta por ahí. Sí, ahora que dijo torrent, me acordé de torrente y por asociación me acordé del otro señor de la película. El Día de la Bestia, que murió. Alex Angulo, sí. Murió el domingo en un accidente automovilístico. ¿Quién murió? Alex Angulo, el que hacía de el cura. Sacerdote. El Día de la Bestia. Alex de la Iglesia. No. Angulo, que era el sacerdote del Día de la Bestia, sí. Se pegó un palo con el auto y no la contó. Bueno, ahí tenés recomendaciones de películas españolas. Torrente. Sí. Laberinto del Fauno. Laberinto del Fauno. Sí. ¿Qué más? Ahí mantenemos un montón. El Día de la Bestia. Año Mariano. Es un película. Año Mariano. Le dieron con un caño. Pero igual, ese lo trabaja Alex Angulo. Igual. Le dieron con un caño y habla de caño. Hay otra que se llama. Que eran dos cómicos que se. Se Muertos mataban. De risa. Muertos de risa. Es buenísima, Muertos. Que trabajan los mismos tres de El Día de la Bestia. Claro, Segura, Santiago Segura. Alex de la Iglesia. Y No, Alex Angulo. Y el gran. El gran coso, ¿cómo se llama? No lo recuerdo. Sí, ahí está el operador. Lo está buscando, Matu. Sí. El gran. No importa, bueno. No, ahora vamos a decir. El gran Manuk, como decir, el gran Manuk. Una está cosa así. Muy buena. Sí. Sí, porque está saliendo de la vaina. El gran Wyoming. El gran Wyoming, señor. Usted lo dijo. El gran Wyoming. El gran Wyoming fue el que hizo también. También estaba en El Día de la Bestia. Sí, que era el. Ah, el manochanta. Mentalista, el mentalista. El mentalista. No, ese era. Ese era el Wyoming. ¿Estás seguro? Sí, bueno. Los mismos tres, por eso trabajaron los mismos tres en esa película. Bueno. Muy bueno. Muerto de risa. Pero bueno, hay escenas que son quedan grabadas en la inmortalidad, ¿no? Sí. Esa cuando en la cucaracha se mete metido en el círculo y se viene la cucaracha y se clava así, se acojonó. Y se segura, no se te duerme el pibe, ponle esa película. Claro, no, peliculón, aparte peliculón. Sí, no, capaz que no encache un cuero, claro. Pero bueno. Santiago Segura se empieza a reír cuando está peposo y no puede parar. De reírse y dice, no puedo parar. Están agarrados del típico cartel de Schweppes que está en Madrid arriba de todo y están recontra locos. Se han clavado unas pastenacas zarpadas para invocar al demonio. Más no les cuento, claro, si tu pide explicaciones de esa película es claro. Pepa, no sé qué, 451-6917, no. Exacto. Va a ver nadie, así claro, que no vamos a hacer cargo. Claro. Y si no, le pasas el otro teléfono, otro teléfono. Bueno. Bueno, dijimos lo de Ravenettes. Sí, no tenemos más nada. Matu, ¿elegiste un tema para cerrar aparte del de Ravenettes? Sí, elegí un temita. Me dieron ganas de escuchar los Beatles. Me pusieron a Harrison. Ah, se quedó Picucci. Sí. Elegí un tema, uno de los primeros temas, cuando estaban acompañando a Tony Sheridan, que se llamaban The Beat Brothers. Sí. Que tocaba. ¿Cómo se llama el batero? El gran perdedor. Pete Best. Que alguna vez vino al gran Rex a atacar a Pete Best. Sí. No sean malos. Claro, o sea, hay un viejo dicho que dice: ¿serás lo que debo hacer o serás Pete Best? Sí. El gran perdedor del rock. Si es alguien que se bajó en el momento equivocado, fue Pete Best. Yo me parece que le bajaron. Pero bueno, bueno, no daba Pete Best. Igual, convengamos que Ringo Starr tampoco no era Neil Peart, ¿sí? Tocando la batería. No, bueno, pero... claro. Pero más, creo más que... creativo, más carismático era el muchacho. Carismático, seguro. Sí. Se levantaba minitas, eso sí. Y tiraba buenas frases. Hay unas cuantas frases y nombres de temas de los Beatles que eran de Ringo Starr. Frases inspiradas. Sí, vaya a saber en qué cosa, ¿no? Sí. Así que bueno, la canción se llama Cry for a Shadow, que es medio una parodia a la banda de Shadows. Sí. Está en ese momento. Es un tema que hizo Harrison. Y está acreditado a Lennon Harrison, es el único tema acreditado a ellos dos. Claro. Mirá, todavía no está el copyright de Lennon McCartney. Claro. No se comía todo. Y es el primer tema instrumental. Mire usted. Mira. Bueno, así que cerramos el programa de hoy con The Ravenets y The Beatles. Los pre-Beatles, hablando del documental, justamente. Bueno, Matu, muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar ahí del otro lado, como siempre. Nos veremos el martes próximo. Señorita Covino, muy buenas noches. Adiós. Señor Lucas. Chao, nos vemos en el Corso. Muy bien, usted lo dijo. Mañana todos en Zunga al Corso. Y si le va a poder vino, nos bancamos las toscas. ¿Qué va a ser? Estamos en invierno. Si lo gusta el Durazno, bánquese la pelusa. Esto fue Condición Extraña número 51. Nos vemos el martes que viene. Thank you.